Sí, la verdad que hay un fuerte contraste entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof y el gobierno de Milei, ¿no? Uno ve que mientras Milei abandonó esta obra, el gobierno de la provincia, Axel tiene la decisión política de retomarla, de terminarla con el ministro Catopodi, con el ministro Larroque, dotarla de becas, para que hoy los niños y niñas de 0 a 3 años de Cañuelas en este barrio San Ignacio tengan una oportunidad, un derecho, que es el acceso a la educación. Así que la verdad que eso lo vemos en casi todas las áreas de gobierno. Venimos de inaugurar un área muy importante para la seguridad y el monitoreo de todo Cañuelas. Así que no paramos. La verdad que el gobierno de provincial, a pesar de la asfixia nacional, no se detiene. Eso te iba a preguntar. Contale a la gente en qué se asfixia la administración provincial cuando hay un gobierno nacional con un pensamiento tan distinto. Bueno, para que todos entendamos, en la provincia la nación nos cortó el fondo de seguridad, el fondo de educación, el fondo de transporte, las obras públicas y el financiamiento a las cajas previsionales, es decir, a las jubilaciones de los bonaerenses. Y la verdad que esto es de un impacto tremendo en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de jubilaciones y de transporte. Esto se le suman los tarifazos, se le suman que hay que los comercios cada vez tienen menos demanda porque hay una fuerte parálisis del consumo, porque hay una retracción muy grande de la economía. Así que bueno, es un tiempo duro, pero a este tiempo se le pone más trabajo, más creatividad, y Axel, que es un obsesivo de la gestión, con mucha austeridad la sacamos adelante. Y en torno a la cuestión política, ¿cómo ves al peronismo en esta etapa, después de haber perdido la elección y con un gobierno que sigue manteniendo niveles de popularidad, según encuestas, que rozan el 50%? Bueno, en este tiempo, digamos, luego de una derrota nacional como tuvimos, el peronismo está en discusión, está en debate, y lo hacemos como siempre hacemos los peronistas, apasionadamente, con mucha fuerza, con mucha autocrítica, pero por sobre todas las cosas con mucha mirada de presente y futuro. Y en el caso de la provincia, nosotros ganamos la provincia por más de 20 puntos con el que siguió, y sentimos esa responsabilidad muy fuerte y la ejercemos gobernando en pos de las mayorías, ¿no? Es un tiempo muy amargo, y esa asfixia que el gobierno nacional hace, se la hace a Axel, pero se la hace a los 17 millones de bonaerenses, y por sobre todas las cosas se la hace a todas las provincias argentinas, porque para que la Argentina de Milei cierre con ese superávit ficticio, hay ajuste a los jubilados, ajuste a los trabajadores, ajuste a las provincias, y la casta, bien gracias, goza de buena salud.